Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Si amé, sufrí, lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé.